pasamos ya la una del mediodía, justo en estos instantes. Vamos a quedarnos, como les decíamos, con cuestiones de actualidad local referentes a los preparativos en torno a las ferias y fiestas en 2015. Hoy, en concreto, vamos a verlo desde la perspectiva de un dispositivo esencial, desde luego, a diario, pero más aún cuando hay una afluencia importante de personas en un determinado espacio para, bueno, pues mantener la limpieza, mantener en condiciones y, bueno, pues para, como decimos, ello, dispositivo de limpieza por parte de Básica, la empresa mancomunada, que desde el pasado 1 de abril, como saben, hace la coincidencia, ¿no? Hace justo 5 meses que comenzaban ese servicio, la gestión, porque, bueno, lo que es la estructura, los trabajadores se mantienen y, por tanto, bueno, pues la experiencia está ahí, desde luego, con respecto a otras ferias y demás. Pero, como decimos, bueno, pues se trata de la primera feria, al menos para Básica, como tal, como empresa. Y bueno, vamos a hablar con su gerente y además también de nuevos vehículos que ya han ido incorporando con pruebas y bueno, ya definitivamente al servicio, como nos va a comentar a continuación Javier Jiménez. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, agradecemos por cierto a Javier que nos acompañe porque somos conscientes de que lo hemos cogido de viaje antes en el trayecto y ha hecho un esfuerzo especial para poder informarnos y estar aquí ya en las oficinas de Ubrique para poder darnos todos estos datos. Así que, lo dicho, antes que nada, Javier, gracias por acompañarnos. Y como decimos, bueno, la experiencia está clara ahí de los trabajadores desde hace años con respecto a lo que es el dispositivo de limpieza en la feria de Ubrique. Pero bueno, sí que es cierto que es la primera feria como tal para Básica. Imagino que ya todo el dispositivo está ultimado, ¿no? Sí, así es. Tenemos, pues, aproximadamente sobre unos 25 operarios diarios que vamos a trabajar, que van a estar trabajando pues tanto en recogida como en limpieza viaria, baldeos, etcétera. En cuanto al sistema, un poco la estructura, lo que tenéis preparado, ¿se mantendrá con respecto a otros años? Sí, bueno, si quieres concreto, por sí, ejemplo, sí. El día 6, el día del toro, pues se limpiará a partir de las 10 de la noche, pues todo el recorrido, tanto el recorrido como las calles colindantes, para que se quede limpio lo antes posible, ¿no? El día siguiente, el 7, con los fuegos, pues igualmente se limpiará toda la zona de ellos, de la calle, en fin, la zona del hipercol, que es cuando se desarrolla. Y el día siguiente, el de la patrona, pues se baldeará y limpiará pues por la tarde todo el recorrido de la procesión, tanto recorrido como zonas adyacentes que pudieran necesitarlo, ¿no? Después, ya en los días de festivo, pues todos los días pues se hará la recogida de las festivas, papel, vidrio y envase, por supuesto el tema de los restos de residuos. Se comenzará a las 3, entre 2 y 3 de la mañana, es decir, el horario se modifica un poco, se atrasa un poco con respecto a las 10 de la noche que cuando se inicia normalmente, y se recogerá todo el municipio como siempre, y después pues se hará la recogida especial de lo que sería tanto el recinto ferial como el recinto de las casetas, ¿no? Tanto para las casetas se han instalado aproximadamente unos 40 contenedores de 240 litros, y para el tema del recinto y atracciones, pues en torno a 25 de 800 litros, ¿no? Con ello, pues se queda con suficiente capacidad más que sobrada para que no haya problemas con la acumulación de residuos. Vamos a lavar todos los días los contenedores, o sea, se va a baldear y lavar todos los días los contenedores que están en la feria, en el recinto ferial y caseta, para en esa medida pues evitar los posibles olores que pudieran ocasionar los residuos allí depositados, ¿no? Y aparte pues de lo que es la baldeadora, también vamos a aportar lo que es el camión especializado de lavado de contenedores, que también para baldeo y para limpieza de contenedores, como he comentado antes, ¿no? Y eso va a ser, eso un poco más o menos pues como los dispositivos y como tenemos nosotros organizados pues esta semana, ¿no? Bueno, ha resumido Javier perfectamente, ¿no?, los datos sobre lo que va a ser ese dispositivo especial. Por tanto, bueno, pues sobre todo teniendo en cuenta como datos, ¿no?, esos 25 operarios que diariamente van a hacer que no notemos, ¿no?, esa afluencia al recinto ferial de personas, sino que se intente que se mantenga la limpieza, como otros años, ¿no?, ya han demostrado los trabajadores de la limpieza en Ubrique. Y bueno, pues con las jornadas especiales, ¿no?, del día 6 por el Toro del Gallumbo, el 7 por los fuegos artificiales, el 8 por la patrona. Y en esta oportunidad la verdad es que coincide que van a ser días consecutivos, así que un esfuerzo especial por parte de los trabajadores de Básica, porque ya decimos, por los caprichos del calendario, este año la feria va de corrido con el resto de días festivos, así que, como decimos, más esfuerzo si cabe durante más días consecutivos, ¿no? Sí, así es, pues va a ser una concentrado en una semana, ¿no? Hemos visto un poco en cuanto a horarios, el número de recursos, imagino que se mantiene un poco en la línea de los últimos años, ¿no? Sí, entiendo que sí, ¿no? Yo los años anteriores, la verdad que no conozco en detalle cómo se ha prestado el servicio, pero entiendo que sí, porque que debe ser. Bien es cierto que nosotros aportamos, por ejemplo, el equipo de lava contenedores, en fin, aportamos algunas otras cosas, pero que entiendo que sí, que básicamente debe ser el mismo dispositivo. Muy importante ese aspecto, ¿no?, que has comentado, el de la limpieza diaria de los contenedores para evitar esos malos olores, sobre todo cuando hay, ¿no?, tanta actividad, más que cualquier día en concreto, ¿no?, en ese punto seguro, evidentemente. Y el tema de la baldeadora, ¿no? Porque, aunque lo más importante es la concienciación de todos, pero bueno, no siempre esto ocurre, y la baldeadora es importante para los vecinos en esos días, ¿no? Sobre todo los que se ven de lleno afectados por el transcurso de la feria, ¿no? Efectivamente, de hecho, por eso nosotros aportamos este equipo nuevo, el lavacontenedores, que va a baldear junto con la parte de desempeñar sus funciones propias de lavado de contenedores, también un equipo apropiado para el baldeo, ¿no? Con lo cual vamos a tener dos equipos para baldeo, ¿no? La recogida de la basura, que se atrasa desde las 10 de la noche hasta las 2 o las 3 de la madrugada, y bueno, pues lo que se hace evidentemente ya esperar hasta por la mañana para la recogida y la limpieza ya en lo que es la zona, eso sí, del recinto ferial, ¿no? Eso es. A partir de las 8 cuando se limpia tanto el recinto como el recinto ferial como las casetas, como el recinto de las casetas. En este dispositivo van a participar ya los nuevos vehículos con los que contáis, porque lo comentamos, ¿no?, con el responsable municipal de limpieza viaria, que ya estaban en pruebas camiones de recogida y también una baldeadora. No sé si de hecho alguno ya está funcionando habitualmente. Sí, ya están funcionando los tres. Tanto los camiones, un camión recolector de 12 metros cúbicos nuevo, otro de 5 metros cúbicos. El primero hace aproximadamente unas 6 toneladas, y el segundo entre una y media. Y la barredora. Son equipos, no son los equipos específicos aquí de Ubrique. De hecho, en Ubrique vendrán otros equipos adicionales también. Pero se están usando en Ubrique pues, para las necesidades de Ubrique y haciendo pues las pruebas correspondientes con rutas, etcétera, ¿no? Y la barredora, por supuesto, la barredora desde el primer día pues está a pleno rendimiento y para ahora, para esta semana de fiestas, pues va a ser imprescindible, ¿no? Así que esos dos camiones y la barredora están ya funcionando y van a venir muy bien para esos días, sobre todo de más trabajo de feria, ¿no? Está claro. Bueno, pues son nuevos vehículos que, de todas formas, como nos comentas, no son los específicos, tienen que venir nuevos vehículos todavía que Ubrique. Sí, así es. O sea, que a Ubrique tendrán que venir otros vehículos adicionales a esto. Ya por completar la información, aparte del dispositivo de ferias, son nuevos vehículos. Comentábamos, ¿no?, que en lo que es la sede provisional, hasta ahora donde Bioreciclaje tenía su sede, sus oficinas, se mantiene todavía las oficinas de Básica, pero todos conocemos que hay un proyecto, ¿no?, de oficina central operativa allí junto a la zona donde estaba el Lidl, para que nos entendamos todos. Tenéis un punto de atención al público, en cualquier caso, en esa sede provisional, ahí junto a la Plaza de la Estrella, porque os encargáis además, ¿no?, de lo que es la gestión directa de la tasa de basura, ¿no? Eso es. Aquí en la oficina se tiene también en lo que es la atención al público para lo que es la gestión de todo lo que es el padrón de, de la base de datos de la basura y la gestión de la tasa. No así el cobro, que el cobro lo sigue gestionando el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación. Pero lo que sería la gestión del padrón, de cualquier modificación de tarifa, modificación de titulares, etcétera, etcétera, todo eso lo gestionamos aquí en esta oficina. Recordemos que Básica, desde que comenzó, ¿no?, a llevar la gestión en Ubrique del tema de basuras, se encarga tanto de la recogida de orgánica como la recogida selectiva, la gestión de la tasa, como decíamos, el tratamiento de residuos, gestión de la tasa de recogida y de tratamiento, el lavado de contenedores, la limpieza viaria y también la limpieza y mantenimiento de jardinería, que imagino que también un aspecto especial para estas fechas, ¿no? Digo, el tema de jardinería, digo, para la imagen aún mejor, ¿no?, de cara a las personas que nos visiten y para engalanar, en cierta forma, también desde ese punto de vista Ubrique, ¿no? Efectivamente, estos días se tienen en cuenta pues ciertos aspectos que el resto del año pues se tienen menos atención, ¿no?, como es lógico, ¿no? En el tema de la jardinería, que bueno, que lo estamos gestionando desde el 1 de abril junto con lo que es la recogida de residuos, ¿no? Y ya por finalizar, sobre lo que son esas oficinas centrales, el proyecto, ¿no?, de que ya se anunciaba desde el inicio, ¿no?, desde el acuerdo, además, que se firmó entre Ubrique y la empresa mancomunada Básica. ¿Cómo marcha la licitación, bueno, o los trabajos previos, ¿no?, a los trámites previos a esa licitación? ¿Qué tiempo va este proyecto? Y no sé si tenéis ya previsto una fecha de inicio posible de obras y demás. Sí, bueno, los plazos en principio son los mismos que teníamos previsto, ¿no? O sea, ahora ya se está culminando lo que es la redacción del proyecto, que esperemos que en este mes concluya, y una vez que esté concluido lo que es la redacción del proyecto, pues inicia los procedimientos de licitación de las obras en sí, ¿no? En principio, tal y como nosotros teníamos previsto, pues para principios del año que viene, pues poder tener ya adjudicada la obra, ¿no? Pues son los detalles en torno a la actualidad de Básica y, en definitiva, en torno a lo que es la gestión de la recogida de basura, limpieza viaria en nuestra localidad. Ese proyecto muy importante, además, recuerden, de oficinas, nuevas oficinas, que además serán las oficinas centrales, ¿no?, como comentábamos en su momento, de toda la empresa Básica a nivel comarcal, ¿no? Así es, será la oficina donde se va a gestionar la empresa de toda la comarca, ¿no?, de todo el ámbito de todos los municipios de la mancomunidad, bueno, y algunos fuera de la mancomunidad, como por ejemplo ahora mismo Trebujena, ¿no? Pues es un proyecto, ya decimos, muy, muy importante a tener en cuenta. Y bueno, pues lo más próximo y lo que queríamos sobre todo destacar en el día de hoy, esos nuevos vehículos con los que ya se cuenta, esos nuevos recursos, y además todo el dispositivo que se ha preparado, se ha ultimado en torno a la feria, y de hecho en torno ya a lo que va a ser este próximo fin de semana, porque se pone en marcha el dispositivo el día 6 con motivo del Toro del Gallumbo y ya está que termine la feria. Pues Javier, no sé si hay algo más que apuntar. Me imagino que sobre todo incidir en lo que, bueno, todos tenemos que ser conscientes, ¿no?, la colaboración de todos para, desde luego, mejorar el servicio aún más, ¿no? Efectivamente, la colaboración ciudadana en el tema de la limpieza, ¿no?, y en el tema de los residuos siempre es esencial, ¿no? Y bueno, y yo nada más, simplemente pues desear a todo el mundo pues que pase una felices fiestas, ¿no? Pues Javier Jiménez, igualmente, también para todos los trabajadores de Básica, nuestra localidad, que bueno, pues se esfuerzan especialmente, además, con ese número, 25 personas trabajando todos los días para que todos en general podamos disfrutar de la feria en condiciones y con un excelente, excelente trabajo que desarrollan cada año. Javier Jiménez, lo dicho, muchas gracias, y especialmente, como decíamos, porque bueno, pues se ha esforzado en llegar lo antes posible a nuestra localidad, Javier, para poder ofrecernos toda esta información. Muchas gracias. Gracias a vosotros.